aquí. Camino mirando alto, erguido, mirada al frente, sin doblar la cerviz. Ese era el título original, el mensaje. En primer lugar, la primera japonesa, la primera canción japonesa que logró hacer eso en los Estados Unidos en un mes de junio. En un día como hoy, en el año de 1963. Y la escuchamos también en la versión 81 del grupo Taste of Honey en inglés. Y antes, la del 89 creo que fue, que la sacó Selena, el Son Popito de Mayo. ¡Ey! Son las 11 de la mañana con 3 minutos. Las 11 con 3. Y tenemos más recuerdos, más activadores de neuronas cuando regresemos. ¡Ey! ¡Vaya, vives mejor con Walmart! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Aló? ¡Aló! Sergio, buenos días. Hola. Esta semana falleció el actor Christopher Lee. Ajá. Y en la Deutsche Welle están anunciando que murió James Last. Ay, no me digas, el gran arreglista. Sí, hombre, el de los 60 que nos empezó a deleitar con esa música. Era el Ray Conniff europeo. Por supuesto, sí. Tú lo has definido de mejor manera. Bueno. Así es que en la Deutsche Welle están anunciando que falleció y James Last, y vos sabes cómo son los alemanes, la Deutsche Welle, para transmitir las cosas muy fríamente, como muy alegre, como debería de ser, porque nos alegró tanto con tanta música, ¿verdad? Sí, ya vamos a buscar algo de James Last, ¿oíste? Y gracias por... Sergio, te saludó Fausto Escamilla, y créeme que te podría decir muchas cosas, pero es mejor haciendo que hablando. Así es que espero que tengas un feliz fin de semana. Va, pues gracias, Fausto. No, gracias a ti. ¡Ay, somos geminianos! ¡Vivan los geminianos! Me dijeron, póngame una canción con olor a pachuli. ¡Ahí va! Drop your silver in my tambourine. Help a poor man build a pretty dream. Give me pennies, I'll take anything. Listen while I play, my green tambourine. Watch the jingle jangle start to shine. Reflections of the music that is mine. When you toss a coin, you'll hear it sing. Now listen while I play, my green tambourine. Drop a dime before I walk away. Any song you want, I'll gladly play. Green tambourine. Listen and I'll play. La pandereta verde del grupo The Lemon Pipers. Música psicodélica, así se le catalogaba a esa, con esos efectos, con ese montón de eco y toda la cosa. The Green Tambourine. Y me voy a acordar ahora. Los invito a que voten si ustedes quieren tener alguna canción en especial y que la sugieran en la página de Éxitos Musicales, porque el próximo sábado vamos a tener un especial del grupo ABBA, y va a ser al 2x1, porque además de ABBA va a tener su participación estelar el grupo de los Bee Gees, dos de los grupos más solicitados en la red al programa de éxitos musicales. Y hablando de ABBA, nos vamos a acordar que en el año de 1974, como un día como un día como hoy, 74, salía en Inglaterra el segundo álbum en la carrera de ABBA, que era en realidad el primero que tiraban en el Reino Unido, y entró una canción de ellos a las carteleras de popularidad. Llegó hasta el puesto número 28, lo cual a ellos no les pareció muy bien, pero les pareció magnífico, porque puesto 28 y todo, esa canción significó para ABBA el ganar el Festival Eurovisión. In Waterloo, Napoleon. La historia de Napoleón, que se terminó su carrera militar ahí en Waterloo a manos de él, sí, Lord Wellington, el inglés. Recordando la batalla de Waterloo. Sí, la batalla de Waterloo, que quedaba en ese tiempo, en la actualidad Waterloo queda en Bélgica, en esa época quedaba en el Reino Unido de Holanda. Y allí, gracias a, porque, oigan esto, siempre dicen, la información es el poder. Y a, ¿cómo se llama?, Lord Wellington, el que derrotó a Napoleón, le pasaron los soplos pertinentes, y gracias a la inteligencia proveniente de Praga, en Waterloo, derrotó a Napoleón. El pianito es lindo.

promise you I can last. Understand me, won't you try? It's gonna hurt me, I can last. Take my handkerchief to wipe your eyes. Maybe you will find, you'll find another guy. Démonos un besito de despedida. Nada le pide el cuerpo. Let's just kiss and say goodbye. Del grupo The Manhattans, una de esas canciones que... era de las que no faltaba jamás de los jamases en éxitos musicales. A ver qué más sale por aquí, a ver de qué me voy a olvidar o qué voy a poner en la cola. ¡Aló! Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Aquí saludándote de Santa Ana. Ah, bueno. Y quería ver si me complacías con una canción. Ajá, ¿cuál es la canción que querés? Let the Mean de Wing. Ah, vaya, ya te la voy a poner con mucho gusto. Ok, gracias. Vaya pues. Domingo. Ok. Y deberíamos de hacer aquí una encuesta para, ya que hablan de Santa Ana. ¿Quién cree usted o cuál cree usted? Porque en el 2008, estaba leyendo, aquí estoy leyendo, a ver, dice, en el 2008 en Inglaterra se les ocurrió hacer una encuesta para ver cuál era la ciudad más musical de Inglaterra. Y adivinen ustedes cuál ganó. Ajá, ¿cuál creen ustedes que ganó? Sí, pensaron en la cuna de los Beatles, pues sí. Liverpool fue declarada en el 2008 la ciudad más musical de Inglaterra. Acá haríamos una, ¿y cuál sería? ¿Sería Santa Ana? ¿Sería Cojutepeque? ¿Sería San Miguel? Porque creo que a San Salvador como que no la tomaría muy en cuenta. Creo yo. Sally called, she got the word. She said, I suppose you heard about Alice. Well, I rushed to the window, I looked outside. I could hardly believe my eyes. It's a big limousine moved on into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, two kids in the park. Carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. And just for a moment, I caught her eye. As the big limousine moved slowly out of Alice's drive. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to big limousine disappeared. La canción del caracol, porque los caracoles son lentos y este era un gran lento. Vivió 24 años al lado de Alice, era el vecino de Alicia durante 24 años, jamás le pudo decir absolutamente nada hasta el día que Alice mandó a mudarse. Y entonces, empezó a llorar. Empezó a llorar hasta que lo llamó Sally, la otra vecina, y le dijo: hey, mira, yo sé cómo hacer para que te olvides de Alice. Bueno, ya más no supimos de la tal historia cantada por el grupo Smokey con la primera voz de Chris Norman. Y una cosa lleva a otra porque me llamaron para pedirme una canción que cantó Susie 4 con Chris Norman y me acordé del vecino de Alicia, de las infaltables hace siglos en éxitos musicales. También no se olviden, próximo sábado tienen una cita con nosotros. Va a estar, ¿quién le toca? Va a estar John, va a estar Neto, va a estar Mauricio y voy a estar yo. Y vamos a tener el especial de ABBA y de los Bee Gees. Y hablando del cantante de ¿cómo se llama? De Smokey, Greg Norman, aquí está, haciendo pareja con Susie 4. There's a flame burning within. Now and then, firelight will catch us stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm falling. Love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame burning within. Now and then, firelight will catch us stumbling in. Empezando se le pusieron a esa canción Stumbling In de Susie 4. Y ahora tocan, tocan, tocan a la puerta. Y si tocan a la puerta, ¿qué podemos hacer? Ah, pues, ay, ya voy a ver qué hacemos. Susy 4 con Craig Norman, el cantante de Smokey, cantando Stumbling In. Tocan a la puerta. ¿Sí? Kentring, Kentring. Martin Luther. evening bell. Do me a favor, open the door and let him in. Paul McCartney, que el próximo 18 va a cumplir años, sí, ya va a cumplir un montonazo y todavía sigue haciendo locuras. Cumple 73 el próximo 18, Paul McCartney lo está celebrando con una gira mundial que está haciendo. Acaba de estar en el Stade de France, en el Estadio de Francia, todo el mundo contentísimo porque este sí que se entrega a su público durante, ¿qué?, 2 horas y pico. Let Them In, de Paul McCartney, aquí en 1900 ayer. Pongamos un comercialito y ya volvemos en un momentitito. Agarró como modelo a Vivaldi. Vivaldi, sus 4 estaciones, llega, también hizo sus 4 estaciones. Donna Summer. Y de las 4 estaciones, esta es la melodía de invierno. These wasted feelings on something else.